Martes 15 de julio. El Espíritu Santo es de naturaleza divina. Cuando Jesús presentó al Espíritu Santo a los discípulos, lo llamó otro Consolador. Juan capítulo 14, verso 16. La palabra griega que Jesús usó para otro es agios, que hace referencia a otro de la misma clase en contraste con heteros, otro de una clase o cualidad diferente. La misma igualdad de naturaleza que une al Padre y al Hijo se exhibe entre el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan capítulo 16, verso 13. Solo un ser divino puede anunciar el futuro. Isaías capítulo 46, versos 9 y 10. La divinidad del Espíritu Santo también se muestra en su rol en la inspiración de las Escrituras, una función que Jesús reconoció explícitamente. Argumentó que David dijo por el Espíritu Santo, Marcos capítulo 12, verso 36, lo que está registrado en Salmos 110:1. Mientras vivió en esta tierra, Jesús estuvo constantemente bajo la dirección del Espíritu Santo. Después de ser ungido por el Espíritu en su bautismo, Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, fue llevado por el Espíritu al desierto, Lucas capítulo 4, verso 1. Victorioso sobre el tentador, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea para llevar adelante su ministerio, Lucas capítulo 4, verso 14. Los milagros que realizó fueron hechos por el Espíritu Santo, Mateo capítulo 12, verso 28. El hecho de que el Hijo de Dios dependiera del Espíritu es otra demostración del carácter divino del Espíritu, porque es difícil imaginarse al Hijo de Dios dependiendo de alguien menos que divino. Más evidencia de la divinidad del Espíritu se observa en su asociación con el Padre y el Hijo en textos que mencionan a las tres personas como iguales. Jesús comisionó a los apóstoles para que bautizaran a los nuevos discípulos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 28, verso 19. ¿De qué manera los siguientes versículos nos ayudan a entender la divinidad del Espíritu Santo? Mateo capítulo 12, versos 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que habla contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. La comparación entre hablar contra el Hijo del Hombre, un pecado que puede ser perdonado, y hablar contra el Espíritu Santo, un pecado que no puede ser perdonado, muestra que el Espíritu no es un ser común. La blasfemia es un pecado cometido directamente contra Dios. Concluimos pues que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Deidad. Aunque mucho se ha escrito acerca del pecado imperdonable, el contexto inmediato se refiere a personas tan endurecidas contra el Espíritu y su obra salvadora que atribuyen su obra al diablo.